primero, Sebastián Nieto de La Rioja, 1:26:27. Segundo lugar, bonificado Nieto, queda con 1:26:22. Segundo lugar para Ricardo Escuela, de la provincia de San Juan del Murúa, competición, Sebastián Nieto, hombre de la agrupación Morena del Valle y Copegran Limitada. Para Escuela, 1:26:24. Tercer lugar para Franco López, el hombre de Chamical, 1:26:25. De ahí hasta el puesto 19, con el mismo tiempo aparecen Daniel Lucero, Walter Romero, hombre de Beto Refrigeración, Ángel Espinosa, Francisco Abayay, Ángel Espinosa, hombre de Minería Riojana, Francisco Abayay, Elio Olivera, hombre de Florería La Orquídea, Julio Chumbita, hombre de Lar del Fin, el mono Sebastián Heredia de la agrupación Morena, Morena del Valle y Cooperal Limitada, el catamarqueño Lorenzo Gerlop, Luis Paperiti Ibañez, hombre de Minería Riojana, Gastón Agüero, hombre del Murúa Competición, Julio Ricardo, hombre de Ricardo Julio de San Juan, hombre del Murúa Competición, el 37 de Ricardo Paredes de La Rioja, 45 de Guido Mogueta de Catamarca de la agrupación Morena del Valle, 52 Mario Bustamante de Córdoba, bueno acá está mal, es de Catamarca Mario Bustamante, el 46 de Edgar Castro, también está Claudio Flores, el hombre de Buenos Aires, Manuel Salgado de Córdoba, está Dante Palacio de Catamarca de la agrupación Morena del Valle, Esteban Córdoba del mismo equipo y Alejandro Oliva de La Rioja. Son los hombres que están ocupando las primeras ubicaciones de la clasificación general. Recordemos que se corre la segunda etapa acá en la avenida Juan Manuel de Rosa con, si tengo mal, no tengo mal entendido, son 7 giros acá en este circuito, tradicional circuito del Triángulo y la ruta 38 y 5, para después dejar paso libre a las categorías Master. Primera etapa de la Master D, después estarán completando la segunda etapa las categorías Master A, B y C. Por la tarde, después de que estén los juveniles e infantos, va a estar compitiendo la última etapa, la categoría única, buscando el nuevo ganador, el nuevo líder. Se le va, lo vamos acercando a la zona de largada donde ya están dos palitas, se le va a colocar la malla libre a Sebastián Nieto, el hombre de La Rioja, el hombre de la agrupación Morena, Virgen del Valle de Catamarca, Cooperal Limitada. En este momento le están colocando la malla que lo identifica como líder de la prueba Fundación de La Rioja al Seba Nieto, el hombre del barrio Río Net, casaca naranja, le va a llevar, va a lucir en la mañana de hoy tratando de mantener el trago. Ahí está Sebastián Nieto, el hombre de La Rioja, ya vestido de líder de esta prueba Fundación de La Rioja. En unos minutos nada más se va a poner en marcha la segunda etapa que tiene, recordemos, como líder de esta prueba Fundación de La Rioja a Sebastián Nieto, el hombre de La Rioja del equipo agrupación Morena del Valle, todo listo, esperando el anuncio del comisario general de carrera Rodolfo Virué para dar inicio a esta segunda etapa, buscando Víctor ya el punto neurálgico, ya la competencia, van a girar acá la rotonda del Triángulo de los Hombres y van a ir buscando la rotonda, bueno, algunos detalles todavía, ahí están esperando. Víctor, sí. Bueno, te digo, antes que nada te saludo, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, contanos aproximadamente, ya pasaste el listado de la categoría única, ¿cuántos ciclistas son en total que largaron esta vuelta de La Rioja? 57 pedalistas. Bueno, me voy a retirar un poquito el alto parlante porque, bueno, bastante fuerte están los altoparlantes. 57 pedalistas en total para la categoría única. Bueno, lo que se tomaron la partida de la tarde de ayer ahí en la avenida de Circunvalación. Acá ya está todo listo. para dar inicio a la segunda etapa. Bueno, nuevamente está comenzando tarde, ¿no? Estaba anunciado para las 9 de la mañana y está comenzando, ya estamos a las 10 menos 20, ¿no? Ayer también sucedió lo mismo con la etapa que estaba anunciada para las 13:30 e inició como después de las 14 horas, ¿eh? Se le cortó allí a Víctor, ya vamos a tener nuevamente allí el contacto con Víctor Villegas, porque se está poniendo todo a punto para que comience ya lo que es esta segunda etapa de la Vuelta de La Rioja. Recordamos, Sebastián Nieto fue el ganador de la primera, ya vamos a repasar toda la clasificación, y ahora en el circuito Juan Manuel de Rosas, desde la rotonda del Triángulo hasta la intersección de Juan Manuel de Rosas con Ruta Nacional 38, se va a girar en 8 oportunidades. Ya nos va a dar un panorama del kilometraje que va a tener estos 8 giros que van a estar dando allí en la Vuelta Ciclística de La Rioja, segunda etapa. Ya le voy a dar allí lo que es la clasificación y por supuesto todo lo que tiene que ver con el comienzo de esta segunda etapa. Y ya vamos a estar desde Bahía Blanca porque también ya hay actividad en la pista del Bicicross. Sorpresas, te da la radio. La radio te da sorpresas. El 2010 tiene programación. Lunes, miércoles y viernes, de 18 a 20, El Puente. Martes y jueves, de 18 a 20, Música y Noticias. Temporada 2010. Vos, elegís una opción diferente. Todos hablan de la radio pública. Los 60 minutos más completos del deporte local, nacional e internacional, vividos en La Deportiva, de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, La Deportiva por Nacional 102.5. Seguí en Nacional Pública. La mañana está en la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Sueños del Bicentenario. Mi sueño para el Bicentenario sería que no exista más ni salud ni escuelas privadas, que sea todo público. Así el rico va con el pobre a la escuela desde niño y se acostumbran a compartir. Nelson de Lomas. La Argentina que soñamos. Sorpresas, te da la radio. La radio te da sorpresas. El 2010 tiene programación. De lunes a viernes, de 7 a 8, primeras palabras. De 8 a 12, Encuentro Nacional. Temporada 2010. Vos elegís una opción diferente. Todos hablan de la radio pública. Dos equipos, un campeón. Se viene la última fecha de clausura con una transmisión de los partidos más esperados. Domingo desde las 14, Huracán, Argentino Junior, Colón, Estudiantes. El fútbol es de todos y para todos. Vivido con toda la pasión por Nacional, la radio que ya está en el Mundial. Desde Sudáfrica 2010, por Nacional. La radio pública. Es la hora 9:44 minutos. Bueno, seguimos, hemos restablecido el contacto con Víctor Villegas. Víctor, contame si se larga ya la segunda etapa de esta prueba Vuelta de La Rioja. Adelante. Nos metemos, Claudio La Torre. Ya el ritmo de carrera porque tenemos ya los primeros metros, los primeros palancas de los hombres que están buscando la rotonda de la Ruta Nacional 38, Ruta Provincial número 5. Ahí va el compacto grupo con el líder que se llama Sebastián Nieto, el hombre del barrio Libre que se calzó la casaca naranja. Claudio está girando y como todo líder, Claudio, de cabeza del grupo mayoritario, ahí está trabajando el hombre de la agrupación morena, ahí está el hombre de la agrupación morena del Valle y Cotabrón de Vitado, taja de Melibera, taja de la rodilla, aparece la gente de Morúa con petición tratando de llegar arriba, lo más arriba posible, al hombre de San Juan, el Ricardo Escuela, ya está Emilio San Martín, aparece el Fede Tabán y aparece también, trabajando, poniendo la carita al viento el turco Ricardo Julio, todos trabajan, todos quieren llevarlo arriba, Ricardo Escuela, llevan los hombres, buscando el polideportivo 20 de agosto, le van comiendo los primeros kilómetros, al trazado de la avenida Juan Manuel de Rosa Claro, impresionante el ritmo que le están poniendo, y están muy cerquita del polideportivo 20 de agosto, como nos cuesta llegar con la radio, bueno, arrancamos Claro, arrancamos medio distante del grupo mayoritario, ahí estuvimos trabajando, buscando un chofer, así que le vamos a agradecer, ya más tarde le vamos a preguntar el nombre a quien nos está comisionando la radio Motor, y Claudio teníamos todo, no, nos faltaba el chofer, pero ya lo conseguimos. Un saludo para la gente, Claudio, que está acá a la vera del camino, a la vera de la ruta, aparece, está la gente de Maxi Kiajajoria, está su propietario Nicolás, que nos está apoyando en esta tercera edición de la Vuelta Ciclística a La Rioja, y está trabajando la gente de Minería Riojana, aparece Pablo Pedrassi, ahí está la rueda de Pedrassi, aparece Luis Pacolito Ibañez, se va poniendo en el oro, entre el primero de oro, buscando la mejor posición, la mejor ubicación, trabaja la gente de Murúa, ahí está el líder, a ver, ahí está el líder, Sebastián Nieto, casaca naranja, comienza la rosca Claudia, se armó la rosca cuando ya estamos frente al polideportivo 20 de agosto, ahí va el Fede Tabani, lo va a ir a buscar, Dante Palacio, el hombre de Catamarca, lo va a buscar también, el mono Sebastián Heredia, ahí están todos los hombres, polideportivo 20 de agosto, Claudia. Excelente, Víctor, está llegando, excelente, recordamos que diario El Independiente, un pueblo hecho noticia y todos sus suplementos están en la transmisión de la deportiva apoyando al deporte y sobre todo al ciclismo. Maxi Kiosco La Furia, lácteos comestibles, fiambres y bebidas frente a la exofábrica Fase del barrio Cochangasta. Beto Refrigeraciones de Beto Díaz, aire acondicionados y calefacción central. Los especialistas, Avenida Ortiz de Ocampo y calle 13 del barrio 25 de Mayo. Bicicletería El Cacique de los hermanos Nieto, venta de repuestos, arreglos en general. Cerro Ambato 31 en el barrio Tambor de Tacuarí. Está con la Vuelta de La Rioja con Radio Nacional 102.5. Despensa El Gringo de Héctor García. Lácteos, pan, comestible, carnes, verduras, bebidas y la mejor atención. Pasaje San Antonio, barrio Cochangasta. Librería Giró de Pedro Giró. Todo para el escolar, mueble y papelería. Para oficina, Belgrano 89. Voy hacia lo que es Víctor Villegas. Cuidado que se filtra todo, Víctor. Hay que tener cuidado con ese tema. Murúa Competición y Murúa Junior de Oscar y David Murúa, venta de bicicletas, repuestos, arreglos en general, indumentaria total, Monteagudo 400 del barrio Matadero y Angelelli 1285, Florería La Orquídea, palmas, coronas, ornamentación en general, Nicolás Dávila y Juan Manuel de Rosa, junto al ciclismo riojano, LAR Construcciones y Pinturería Rivadavia, qué tanda que tiene la deportiva, y primeros en la ruta, materiales de construcción, gas, cloaca, pesos y revestimiento, toda la grifería y la pintura en Dorrego 199 y Rivadavia 110 y además en Avenida Matienzo en el Parque Industrial, Maxi Kiosco Parada 04, más de 5.000 artículos, ventas por mayor de cerveza, comestibles, Coca-Cola, fábrica de sándwich, anexo, bicicletería, Avenida San Francisco 2683, fábrica de sándwiches Estrella de Belén, la mayor variedad en sándwiches de miga, ventas por mayor y menor. Nicolás Dávila 140 y San Nicolás de Bari 51, Gomería La Mejor de Charlie, Avenida Perón y Bazán y Bustos, abierto de lunes a sábado de 7 a 23, reparación de cubiertas y llantas, centrado de llantas de motos y bicicleta, Gomería La Mejor apoyando a la deportiva y a primeros en la ruta, y solamente es la mitad de la tandita que tenemos para el día de hoy. Dice, hola Claudio, contame los horarios para la tarde también, porque hoy a la mañana no puedo ir, ya estoy prendido con Radio Nacional, ya va vamos, ya les doy todos los horarios, pero primero hacemos un paso por Víctor Villegas para que me cuente si ya se completó el primer giro de los ocho dispuestos allí en Avenida Juan Manuel de Rosas. Adelante, Víctor. Así es, Claudio, ya se cumplió la primera vuelta acá en Avenida Juan Manuel de Rosas. Están girando los hombres en la rotonda del triángulo, van a comenzar zona de descenso. Ya se larga la fila india. Grupo y ahí arriba aparece, está trabajando el cordobés Gastón Agüero, trabaja el líder Sebastián Nieto, trabaja el mono Sebastián Heredia. Acá nadie va a dejar nada librado al azar, Claudio, mil disculpas por lo de recién. Acá el juego es parejo para todos, estamos todos los fines de semana nosotros, acá no hay privilegio para nadie, así que acá les deseo indicaciones al conductor de la radiomoto. Bueno, ahí vamos, ahí está, dejando atrás la calle Gaspar Gómez, zona de descenso para el grupo mayoritario, está comandado en este momento, como tiene que ser, Claudio, para el líder Sebastián Nieto, la casaca naranja se identifica al hombre del barrio Liberneo, ahí está muy cerquita la gente de la agrupación Morena del Valle, que lo va arropando, lo va cuidando el Seba Nieto, para que nadie vaya a sorprender a la mañana de hoy. Te digo, Claudio, está muy, muy fresca la mañana, pero ahí está trabajando el grupo completo, todo el mundo. Estamos viajando arriba de los 60 kilómetros, buscando la zona del mercado municipal, con los hombres que están comandando el pelotón mayoritario. Se larga la fila india, comienza a estirarse el grupo, comienza a moverse la cabeza de carrera. Allá va Emilio San Martín, el hombre de Buenos Aires, tratando de romper esta fila india. Aparece el Fede Pagani, ahí está el hombre del Murúa Competición también, apoyando a Ricardo Escuela, que está viajando muy cerquita del turco Ricardo Julio. Ahí va Javier Flores, el hombre de la agrupación Morena del Valle, va a buscar romper esa escalera que se ha formado a la cabeza del grupo. Aparece todos los hombres, está Roberto Herrera, el hombre del barrio Cochangata, aparece Pablo Pedrazzi, aparece Luis Papelito Ibañez, los hombres de la minería riojana, que están trabajando ya frente al polideportivo 20 de agosto, buscando rotonda de 38 y 5. Vamos a ver, bueno, se armó otra vez la rosca, Claudio, se desparramó todo el grupo, comienza a ocupar todo el ancho de la calzada, ya están todos los hombres, vamos a buscar una mejor posición, Claudio, para el mono Sebastián Heredia. Ahí está el mono Sebastián Heredia, el hombre de la Morena del Valle, que quiere ir arriba, bien arriba, y ahí va el flaco Leo Díaz. ¡Uy, qué mala suerte! ¡Atento a los auxilios! ¡Los auxilios! ¡El equipo Morena del Valle! ¡Pincho el mono Sebastián Heredia! ¡Rueda trasera para el mono Sebastián Heredia, Claudio! Ah, qué lástima, realmente el líder de la carrera acaba de tener un pinchazo. Vamos a ver si rápidamente la gente de la agrupación Morena del Valle lo puede solucionar, ¿eh? Vamos con cinco cortitas y regresamos con Víctor desde Avenida Juan Manuel de Rosas. BMX Show, todo para el bicicrossista. Consulta catálogo y precio al señor Marcelo Ríos, 1547-9619, llámalo. BMX Show, acompañando a sus pilotos Joaquín y Facundo Ríos. Refrigeración Centro, repuestos de heladeras, lavarropas y ventiladores. En Benjamín de la Vega, número 59, Telefax 03822-427-352. Refrigeración Centro, apoyando al BMX riojano. Baterías Sufan, trayectoria, responsabilidad, usted nos conoce. Baterías en La Rioja, se dice Sufan, no son selladas, esa es la diferencia. Su consulta no nos molesta. Baterías Sufan, Avenida Oyola y San Nicolás de Barrete. Caruso, especialista en carnes de ternera, distribuidor oficial de frigorífico La Esperanza. No pida precio, pida calidad. Carnes Caruso, Castro Barros, 1748, teléfono 425-505. Problemas de humedad, tenemos la solución. Diríjase a Coronel Lagos, esquina Santa Fe. Así está De Colleso, que acompaña a sus pilotos Alfredo Tito Montivero en el TC Pistalay y en el Campeonato Riojano, y a Valentín La Cobra Montivero en el Bicicross Nacional. De Colleso es la solución a sus problemas de humedad. Los chicos quieren ser grandes. qué mejor que Nacional para verlos crecer. Campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional. Teléfono 427-067 425-390. O publicidad www.lra28.com.ar. Nacional, la radio que está donde las demás no llegan. Y es así, porque ya en un ratito vamos a estar en Bahía Blanca, en un rato estamos en Chilecito y también en Neuquén con la triple corona. Ya les doy detalles del cómo le fue a Darío Arco ayer en la clasificación, pero ahora vuelvo hacia Avenida Juan Manuel de Rosas. Allí está Víctor Villegas, se está llevando a cabo las 8 vueltas que tiene esta etapa de lo que es, sería la segunda de la Vuelta de La Rioja, que comenzó tarde, no comenzó a la hora que estaba prevista por la organización. Hay algunas fisuras en la organización que ya las vamos a estar detallando en un ratito nada más, porque nos están llegando quejas de lo que fue la primera etapa del día de ayer al 1569-1671, para que se comuniquen vía mensaje de texto 1569-1671. Adelante, Víctor, te escucho. Gracias, Claudio. En estudio ya llegó el mono Sebastián Heredia, nuevamente al grupo. Quedó Dante Palacio, su compañero de equipo, lo trajo nuevamente al mono Sebastián Heredia. Te doy un pantallazo, aparece Gastón Agüero, ahí está Raúl Alaniz, está trabajando Esteban Córdoba, arrancó Oscar Tocayone, está el hombre del Ardelfín atacando nuevamente Oscar Gómez, lo va a buscar Gastón Agüero, ahí está Dante Palacio, aparece Carlitos Ibañez, el hombre de Catamarca que le quiere poner ahí distancia, lo va a buscar el Fede Palani, pero ahí está muy cerquita de todo, pegadita los que hombres que están intentando abrir un hueco, aparece el Seba Nieto, el hombre de la agrupación Morena del Valle, ahí está Walter y Epelín Romero, ahí está el hombre de la minería riojana que quiere romper el cerco, lo va a buscar el Olivera, lo va a buscar Gastón Agüero, aparece el Tato Castro, ahí están los tres hombres que se quedan tomando la derecha, aparece el Olivera, ahí está el hombre de Florería, la orquídea, a su rueda trabaja Walter y Epelín Romero, se va arqueando el chiquitito de la minería riojana, a la rueda de Olivera aparece el Tato Luis Castro, el hombre del muro de la competición, ya está más dejando atrás Polideportivo 20 de agosto, los tres hombres que van a ser neutralizados, se va moviendo el grupo, le va a llegar el grupo mayoritario, los tres hombres que estaban intentando poner la diferencia, va a llegar el grupo, ay mamita querida, qué lindo palo que metió Federico Pagani, ahí va el hombre, aparece Gastón Agüero, ahí está el hombre de Córdoba, ahí muy cerquita de Gastón Agüero, está trabajando el 9 del Quiero Ángel Espinosa, el hombre de la minería riojana, más atrás toda la gente de Agrupación Morena del Valle, Claudio, en esta primera vuelta está realizando un excelente trabajo, protegiendo a su líder, protegiendo al Seba Nieto, y hay un nuevo ataque, llega el hombre de Buenos Aires, ahí va Emilio San Martín, el hombre de Buenos Aires, el hombre del Murúa, buscando por la diferencia, pero vuelvo a insistir, Claudio, ahí está la gente de Morena del Valle, con Edgar Castro, con Guido Mogueta, protegiendo permanentemente al Seba Nieto, y hay un nuevo ataque, se están moviendo los hombres, allá va Guido Mogueta buscando conectar a Guillermo Nieto, el hombre de minería riojana, va a llegar Nelson Martín, el hombre de Lara, y está Emilio San Martín, está Edgar Castro, está Roberto Toro Díaz, el hombre de Beto Refrigeración, se van a cortar los hombres cuando van a cumplir una nueva vuelta, ahí están los hombres, Claudio, vamos muy cerquita de cumplir, dame una cortita y volvemos. Te doy una cortita, Gomería La Mejor, Avenida Perón y Bazán y Bustos, abierto de lunes a sábado de 7 a 23, está auspiciando la transmisión de La Deportiva y Primeros en la Ruta por Nacional, Gomería La Mejor, está en Avenida Perón y Bazán y Bustos, adelante Víctor. 4, 3, 2, 1, 2 giros cumplidos en la avenida. En la avenida Juan Manuel de Rosa, Claudio, 2 giros cumplidos. Se van a cortar los hombres, se va a cortar el Emilio San Martín, se va a cortar también el Galcazo, aparece seguido por Beta, ya están girando en el triángulo de la avenida 2 de abril, ahí están los hombres que quieren romper, los hombres que quieren poner diferencia, estamos viéndose el grupo, acá nadie deja ir a nadie, ahí estamos trabajando de la mejor manera, Claudio, posible, para llevar todas las alternativas, va a ser neutralizado Emilio San Martín, que vuelve a roncar el hombre por el aire, que vuelve a poner el palo, cuando era neutralizado por el grupo mayoritario, vuelve a buscarlo la gente de Agrupación Morena del Valle. Te vuelvo a repetir, Claudio, excelente el trabajo que está realizando la gente de Morena del Valle, protegiendo permanente a Sebastián Nieto, el hombre del barrio Luis Bernet, que es el líder absoluto que tiene la vuelta, y por ahora es primero la ruta Cuba. Víctor, te digo que están llegando mensajes. Hola, Claudio, estamos enfrente de la aduana. Mandale un saludo a Víctor, excelente relato. Ya estamos con Nacional. Gustavo, Daniel y Oscar nos mandan este mensaje. 1569-1671, 1569-1671, vía mensaje de texto. Dame dos cortitas, Gabriel, porque es mucha. Todavía no terminamos de dar la primera vuelta de la tanda. Y regresamos con Víctor. Taller Virgen India, Aguilar Sport, mecánica en general y de competición, rally, pista, jerarquía del mejor trabajo, apoyando a sus pilotos, Rodrigo, Luis y Carolina López, Federico Ceballos. Taller Virgen India, Aguilar Sport, Cabo Primero Rodríguez y Avenida Ramírez de Velasco. Los chicos crecen y quieren viajar para conocer el país. ¿Quién mejor que Nacional para darles el gusto? Campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional. Teléfono 427-067 425-396. Más publicidad. www.nra28.com.ar. Nacional, la radio que está donde las demás no llegan. Bueno, más mensaje de texto, dice: hola, Claudio, ¿a qué hora conectan con el Bicicross? Somos los abuelitos de Agustín Campos, le mandamos un saludo grande a los abuelitos ya en un ratito, porque todavía no hay actividad, 9:30 de la mañana comenzaba la actividad en la pista, recién a esta hora están comenzando algunas pruebas de entrenamiento, por lo tanto todavía no hay clasificación. Recordamos que hoy domingo se corre el Open, ya les vamos a estar dando detalles de cómo terminó todo el día de ayer. Vuelvo con vos, Víctor, hacia lo que es Avenida Juan Manuel de Rosas. Decime qué está pasando, segunda etapa de la Vuelta de La Rioja, adelante. Y no te imaginás, Claudio, lo que se está viviendo en la avenida Juan Manuel de Rosa. Ataque, contraataque, pique, pique, palos y palos. Allá va nuevamente Carlitos Ibañez, el hombre de Catamarca, el hombre de la agrupación Morena del Valle, quien quiere romper el hueco. A su rueda el capitalino, aparece el hombre, está trabajando el hombre del barrio Cochagnata, Jonathan Oliva. A la rueda de Oliva aparece Emilio San Martín, está Edgar Castro. Ahí está trabajando otro de los compañeros de Seba Nieto, el Edgar Castro, el hombre de la agrupación Morena del Valle. Todos trabajando al servicio de Sebastián Nieto para conservar ese liderazgo. Y ahí hay un nuevo ataque. Se va el Fede Pagani, lo va a buscar el mono Sebastián Heredia. Ahí está apareciendo uno que hasta el momento no había asomado la nariz. Está Franquito López. Va llegando Claudio Flores, el hombre de Buenos Aires. Ahí está llegando también a este grupo Carlos Ibáñez, el grupo que comienza a digregarse, el grupo que comienza a moverse, comienza a estirarse el grupo mayoritario. Claudio, nos vamos a detener un ratito, vamos a dejar el paso de los hombres, y estamos frente al edificio Lodana. Pegó un palo impresionante Ricardo Escuela, el hombre del Murúa Competición, que busca llegar arriba, que busca tomar contacto con los punteros. Se llama Ricardo Escuela, es el hombre del Morúa Competición y quiere su protagonismo la mañana de hoy, Claudio. Seguro, Víctor, me imagino la temperatura que están soportando, 6 grados 7 décimas, dice acá, por lo tanto, me parece que están un par de grados menos, allá la humedad del 97%, y sigue el pronóstico de lluvia, se puede tener agua en la mañana de hoy, Víctor, me parece, ¿eh? Adelante, te escucho. Muy fría la mañana y qué excelente, ahora sí, Claudio. ¡Cómo me gusta mi sensación de presencia para Claudio de Torres! ¡Estamos ya en la Radio Moto! ¡Se subió Claudio de Torres a la Radio Moto y está presenciando! ¡Qué hermoso espectáculo! ¡Pique, pique, palos y palos! ¡En la mañana de hoy en la avenida Juan Manuel La Rosa! ¡Y a dejar atrás la rotonda de la Ruta Nacional 38, Ruta Provincial número 5! ¡Ahí van los hombres! ¡Ahí va el padre Pagani! ¡El hombre del Morúa competición! ¿Qué quiere? ¿Qué quiere poner diferencias a su favor? ¡Lo va a buscar el Moro Sebastián Heredia! ¡Lo va a buscar Dante Palacio! ¡La gente de la agrupación Morena del Valle trabajando! ¡Trabaja el servicio de Sebastián Nieto! ¡El líder que tiene la prueba Fundación de La Rioja! ¡Nos vamos ubicando! ¡Nos vamos ubicando! ¡Encontramos a Claudio! ¡Te voy pintando el panorama, Claudio! ¡Trabajamos respetando siempre la distancia! En contramano vamos acá en la avenida Juan Manuel de Rosa. Y el tornillo que hace, no te lo cuento, Claudio. Ya las rodillas se me van a quebrar en cualquier momento. Vamos buscando Polideportivo 20 de agosto. Ahí vamos con los hombres. Mano arriba, vamos a ver de quién se trata. Mano izquierda arriba, rueda trasera seguramente. Vamos a ver ese nombre que ha levantado. Me parece que es un hombre de Chile. O es un hombre de los cuatro chilenos que está trabajando acá en esta vuelta. Apareció el hombre de Catamarca y está Maximiliano Saquilán, el hombre de Catamarca que está trabajando la cabeza del grupo. A la rueda de Saquilán aparece Emilio San Martín. Un poquito más atrás trabaja Edgar Castro y se la va a jugar el Paco Daniel Lucero, Claudio. Apareció el Paco Daniel Lucero, metió el palo. Ahí va el hombre del Arderfin y Pinturería Rivadavia buscando poner diferencia, pero ahí está nuevamente Carlitos Ibáñez, el milico para todo, buscando conectar al Paco Daniel Lucero. Lo va a buscar Emilio San Martín, le va a llegar Edgar Castro, le va a llegar el Mandarina Nieto, el hombre de la minería riojana. Ya estamos dejando atrás Polideportivo 20 de agosto por ahora, Claudio. Todo el compacto grupo es primero, primero en la ruta, Claudio. Primeros en la ruta estamos con la Deportiva y con Radio Nacional 102.5, dos cortitas, Gabriel, y seguimos en ritmo de competencia con Víctor Villegas. www.ladeportivadigital.com.ar. Todo el deporte. Motomecánica Nieto, venta de repuestos para motos y cuatriciclos, nacionales e importados, con el mejor servicio mecánico de La Rioja. Motomecánica Nieto, Avenida Facundo Quiroga 668, teléfono 03-822-430129. Bueno, les cuento que en la triple corona Darío Arco clasificó en el tercer lugar. Milko Potisek del Team Honda Racing fue el ganador de la clasificación. Luis Correa segundo y Darío Arco en el tercer lugar. Hoy se corren las dos mangas. Vuelvo con vos, Víctor Villegas. Adelante, te escucho. Ya, ya está el chamicolense Franco López, el hombre del Beto Refrigeración, que quiere sumar segundos a su favor. Vamos llegando a calle Potrerillo, Claudio. Vamos buscando cumplir una nueva vuelta y hay otro hombre de los llanos. Aparece Nelson Martínez, el hombre del Ari del Fin, que también quiere su protagonismo. Aparece la cabellera rubia del Fede Pagani. ¡Ay! Ahí está la diminuta figura de Carlos Milico Ibáñez. A la rueda de Ibáñez trabaja Gonzalo Chumbita, el hombre del AR. A la rueda de Gonzalo aparece Dante Palacio, el hombre de la agrupación Morena. Un poquito más atrás está trabajando el mono Sebastián Heredia. Vamos buscando el nuevo giro cumplido. Ahí está trabajando Nelson Martínez arriba, el hombre de Chamical, el juvenil. El hombre del Finlar, ahí está trabajando. Vamos a cumplir una nueva vuelta. Nosotros no estamos trabajando. Seguimos en contramano, Claudio, pero respetando la distancia. Se van acercando los hombres, van a cumplir un nuevo giro. Van a cumplir un nuevo giro. Los hombres 4, 3, 2, 1. Nuevo giro cumplido, Claudio, acá en la avenida Juan Manuel de Rosa. Más mensajes de texto que llegan al 15691671. Dice: hola, Claudio, repetí la clasificación de las categorías Master, por favor. Y ya estamos prendidos con la 102.5, estamos en el triángulo. Alicia y Norma, Alicia y Norma nos mandan este mensaje. Bueno, las categorías máster, A y B. Primero, Carlos Castillos de Tucumán, ayer en la primera etapa. Segundo, el Leo Ferreira, campeón argentino de Cicle Ferreira. Y tercero, Juan Rivera. En la categoría máster C, Luis Pioli, el turco Pioli fue el ganador. Segundo, Benito Campos de Tucumán. Y tercero, Luis Santander. Son las clasificaciones que tenemos. El resto de la clasificación oficial ya nos va a proporcionar la gente de la fiscalización. Adelante, Víctor, te escucho. Contame, ¿qué pasa? Cumplió un nuevo giro. Adelante. Bueno, Claudio, para la gente que se estaba comunicando con vos, para que saber cómo quedaron las clasificaciones generales, le vamos a decir que después de Juan Rivera, el 71 de Mario Bustamante, el 1 de Artemio Mercado, el 2 de José Sánchez, el 3 de Germán Gómez, el 4 de Enrique Quinteros, el 5 de Enrique el Tati Romero, el 10 de Ángel Bravo, hombre del Beto Refrigeración, y el 11 de Gustavo Mercado, tienen el mismo tiempo, acuerdo a la planilla, ¿no?, que el ganador Carlos Castillo, apenas segundo de diferencia hay, Claudio. Ah, perfecto. Esa es Master A y B, ¿no es cierto? Master A y B, sí. Exactamente, Claudio. Te voy a dar, porque la deportiva y primeros en la ruta es así. Categoría Master C, primero Luis Pioli, segundo Benito Campo, tercero Luis Santander, cuarto lugar para Pérez Lobo, el quinto lugar para José Durán, el sexto lugar para Mario Sotera, el séptimo para Mario Luna, el octavo para Roberto Guzmán y el noveno para José Sotomayor de La Rioja. El ganador, 1:08:45, el segundo también el mismo tiempo, no ha bonificado acá, y ahí aparece el resto de la gente con 1:11:03, Claudio. Perfecta, perfecta la información. Víctor dice, hola Claudio, soy Alberto Guzmán, está muy frío para ir ahora, voy a ir a la tarde, pero ustedes nos están haciendo vibrar con el relato de Víctor. Un saludo grande, los escuchamos siempre. Gracias, Alberto. Un saludo para vos también. Fábrica de sándwiches Estrella de Belén, la mayor variedad en sándwiches de miga, ventas por mayor y menor de Nicolás Dávila 140 y San Nicolás de Bari 51. Presenta más relato de Víctor Villega, el hombre del ciclismo en La Rioja. Adelante, Víctor. Y el movimiento que sigue permanentemente, esta oportunidad de la mano de Walter y Eppelin Romero, que le deja el paso al Fede Pagani, le deja el paso al Roberto Toro Díaz, en los hombres que van comandando el grupo mayoritario. Nos vamos acercando donde está ubicado el edificio de la aduana, Claudia, ahí te ubico, y allá va Walter y Eppelin Romero. Arrancó el hombre de la Merida riojana, arrancó el hombre de la capital de La Rioja, se va, se va Walter y Eppelin Romero, el hombre del parque, del barrio Puerta de la Quebrada, allá va Walter y Eppelin Romero, casaca celeste y blanco para el hombre que representa Minería Riojana, allá está trabajando Walter y Eppelin Romero, y tiene varios metros a su favor el Eppelin Romero, Claudio, y ojo con este hombre que la sabe rodar, ojo con el Eppelin Romero que la sabe llevar, allá va trabajando el 4 en su espalda, casaca celeste y blanca para el hombre de Minería Riojana, allá va Walter y Eppelin Romero, y el grupo que no se mueve, el grupo que lo deja hacer, y esta lo va a aprovechar Eppelin Romero, comienza a tirarse la diferencia, Claudio, te lo digo, a ojo clínico, Claudio, ya tiene aproximadamente unos 20 segundos a favor, Walter y Eppelin Romero, que es primero en la ruta, Claudio. Excelente, Víctor, contame, Eppelin se fue solo, ¿cuántos giros tenemos ya de carrera? Los giros te los confirmo dentro de un momentito, Claudio, cuando lo tenga a mano, al amigo Rodolfo Virú, el comisario general de carrera, te confirmo los giros. Pero Walter y Eppelin Romero viajan solitario. Voy a ingresar a la rotonda de la 38 y 5. Ahí está el hombre de barrio Puerta de la Quebrada. Para mí, si los conocemos, Claudio, lo voy a decir, el yerno de mi amigo Daniel Pichón Nieto. Para allá va el grupo, aparece el grupo mayoritario con los hombres del Murúa, aparece, trabaja el turco Ricardo Julio, que quiere tomar contacto con Walter y Pelín Romero. Aparece más atrás, pegadita la rueda, está Roberto Díaz. Va a llegar el grupo, le va a llegar el grupo. Qué bien que va el turco, qué bien que va el turco Julio. Quiere tomar contacto con Walter y Pelín Romero. Vamos a ver si lo logra. Ya lo tiene en la mira. Lo va a conectar. Va a llegar el turco Ricardo Julio. 4, 3, 2, 1. Neutralizado Walter y Pelín Romero, Claudio. Ya está neutralizado Walter Yepelín Romero, que había pegado un palo. Está testeando a ver si están todos atentos. Ya vamos a confirmar, los giros son 8 para esta etapa. Vendeme, Gabriel, dos cortitas y regresamos. Hay que dar vuelta a toda la tandita, que es mucha. Cooperativa Riojana Limitada, transporte urbano de pasajeros, apoyando al deporte riojano. Jeremy Competición, repuestos, accesorios, escapes, todo para el motociclista y piloto, pecheras, cascos, indumentaria, carpas. Jeremy Competición, Pellegrini y Artiga. Fabicil Refrigeraciones, equipos e instalación de aire acondicionados. Agente oficial Surrey, climatización para automóviles, repuestos. Nuestra garantía no es un verso, somos los especialistas. Somos Fabicil Refrigeraciones, Bulnes y Pringles del barrio Evita. Voy a volver con Víctor Villegas. Maxi Kiosco, parada 04, más de 5.000 artículos, ventas por mayor de cerveza, también Coca-Cola, Quilmes, fábrica de sándwich, anexo bicicletería, avenida San Francisco, 2683. Con él volvemos hacia Víctor Villegas, siguen entrando mensajes, ya voy a tener tiempo para leerlos a todos, no se hagan problema, y les vamos a estar mandando saludos a todos. 1569-1671 para que se comuniquen. Adelante, Víctor, te escucho. Gracias, Claudio, en la torre, en el estudio. Bueno, esto va a ser así, Claudio, ¿eh? Esto va a ser así, pique, palo, pique y palo. Está nuevamente Daniel Papa Lucero intentando, pero allá fue a buscarlo Carlos Milico Ibañez. Me voy a dar vuelta, Claudio, porque me parece que tiene problemas Leo Díaz. Me parece que está con problemas el hombre de Beto Refrigeración. Se ha quedado descolgado en la cola del grupo. Está trabajando un poco retrasado Leonardo Díaz, el hombre del barrio Parque Sur, y el grupo que comienza a estirarse, Claudio, ahí está, recién decía Claudio, esto no es un verso, y bueno, lo que hace la deportiva, lo que hace primero es la ruta, tampoco es verso, y estamos pegaditos los hombres que están comandando, se quiere tomar lo de Villa Diego, arrancó Gastón Agüero, lo va a buscar el Quedo Ángel Espinosa, allá va el hombre del barrio Libertador, el Quedo Ángel Espinosa. Lo va a conectar a Gastón Agüero. Va a llegar el mono Sebastián Heredia. Va a llegar Elio Olivera. Va a llegar también Esteban Córdoba. Son cinco los hombres que tienen varios metros. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si procuran los hombres tirar la diferencia. Vamos a ver lo que están proponiendo. Va a tener que prosperar porque son cinco guapos. Aparece el mono Heredia. Aparece Gastón Agüero. Está el Quedo Ángel Espinosa. Va llegando Esteban Córdoba, está Elio Olivera. Son los cinco hombres que quieren llegar a completar un nuevo giro con la avenida Juan Manuel de Rosa. Dejamos atrás calle Potrerillo y le pone la carita al viento. Esteban Córdoba, el hombre de Santiago del Estero. Le va a llegar el cordobés Gastón Agüero, el hombre del Murúa. Ahí está trabajando el hombre de Millenilla Riojana, el Quedo Ángel Espinosa. Más atrás aparece el mono Sebastián Heredia de la agrupación Morena del Valle, Copa Gran Limitada. Cerrando el quinteto trabaja Elio Alejandro Olivera, el hombre de Florida, la Orquídea. Va a quedar atrás, la calle Gaspar Gómez. Vamos buscando cumplir un nuevo giro, Claudio. Nos vamos acercando con los cinco punteros que ya tienen varios metros a su favor. Los cinco hombres que ya tienen varios metros a su favor. Al frente aparece el mono Sebastián Heredia. 4, 3, 2, 1. Nuevo giro cumplido, Claudio. Nuevo giros que se cumplen en Avenida Juan Manuel de Rosa. Recordamos, 8 giros están dispuestos para lo que es esta etapa. Vamos con LAR Construcciones y Pinturería Rivadavia, materiales de construcción, gas, cloaca, pisos y revestimientos, toda la grifería y pintura. Dorrego 199, Rivadavia 110, Avenida Matienzo del Parque Industrial. También allí está LAR Construcciones y Pinturería Rivadavia, que está auspiciando la transmisión de la Vuelta de La Rioja por Nacional 102.5, Florería La Orquídea, también palmas, coronas, ornamentación en general. Nicolás Dávila, Juan Manuel de Rosa, junto al ciclismo riojano. Teléfono 424-032. Le mandamos un saludo grande para la familia Juárez de Florería La Orquídea, realmente seguidores del ciclismo en todos lados. Siguen llegando los mensajes. Le mando un saludo grande para Ana Luz, me dice Ana Luz, que está también prendida con la transmisión de Primeros en la Ruta. Uno de tus sponsors también dice: soy el sponsor de Sebastián Nieto, soy de Maxi Kiosco La Furia, nombrame cuando hable de Sebastián, puede ser amigo, por supuesto. La gente de Maxi Kiosco La Furia también está con la transmisión de la deportiva. Adelante, Víctor, estamos primeros en la ruta allí en Avenida Juan Manuel de Rosas. Te escucho, Víctor. Por supuesto, Claudio, que el amigo Nicolás siempre lo está apoyando a Sebastián Nieto, el propietario de Maxi Kiosco La Furia. Un saludo para él, para el hombre, para Nicolás, el propietario de Maxi Kiosco La Furia. Me voy subiendo con la radiomoto, me voy trepando, dejando atrás el grupo mayoritario. Qué lindo, ¿no? Mirá lo que vi. Manotazos, encontronazos, empujones. Esta es la sal del ciclismo. Esta es la salsa picante que tiene el ciclismo. Yo quiero entrar. Déjame a mí. No, que yo rueda acá. Pero andate para atrás, bicho. Seguramente se vienen diciendo los hombres. Ahí están todos tratando de buscar la mejor rueda. Y la gente de la agrupación Morena del Valle, que no quiere saber nada, que lo sigue arropando a su líder, al Seba Nieto, justamente al hombre que también es auspiciado por Maxi Kiosco La Furia. Nosotros ya lo dejamos atrás al grupo mayoritario. ¿Qué te pasa, Chinchulín? Te arrugaste hoy en la mañana. Ayer eras un ídolo, ayer eras patrón, eras el capo de todo. Desapareciste del circuito. Vení, mi amor, te estoy esperando. Hoy hablamos con los cinco hombres. Hoy hablamos con ¡trabaja la Espinosa! ¡Trabaja el mono Sebastián Heredia! ¡Trabaja Esteban Córdoba, el hombre de Santiago del Estero! ¡Más atrás aparece el morocho del barrio Hospital, Helio Alejandro Olivera! ¡Cerrando el grupo está el cordobés Gastón Agüero, el hombre que se quedó con el crono en la mañana de ayer! ¡Y allá van los hombres de la agrupación Morena del Valle! ¡Con Esteban Córdoba al frente! ¡Con Helio Olivera su rueda! ¡Con el Quiero Ángel Espinosa, el hombre de Minería Riojana, a la rueda de Olivera! El mono Sebastián Heredia, que ya cambió bicicleta nuevamente. No, a ver, no, tiene la de él. Es la de él. Acá nos dice el amigo que está manejando la radiomoto, porque había cambiado, Claudio. Cuando pinchó el mono, cambió bicicleta, ya la recuperó. Y ahí está, en su caballito, acostumbrado al sillín de que tiene esta Fuji negra con blanco del mono Sebastián Heredia, el hombre que lleva la casaca blanca con rojo y verde, que identifica a la agrupación Moreno del Valle. Y vamos dejando atrás el edificio de la aduana, buscando la rotonda de la ruta nacional 38 y ruta provincial número 5. Y qué linda, Claudio, te digo, estoy como pez en el agua, te tengo a vos con sensación de presencia. Estamos disfrutando de un gran espectáculo que se está viviendo en la avenida Juan Manuel de Rosa, con esta fría mañana de domingo acá en la ciudad capital. Hoy van los cinco hombres, van a ingresar a la rotonda de la 38 y 5, siguen estirando la diferencia, siguen acumulando diferencias a su favor los cinco punteros, los cinco hombres: Esteban Córdoba, el Olivera, el Quero Espinosa, Gastón Agüero, y está también el mono Sebastián Heredia. Primero en la ruta, Claudio. Excelente. excelente relato, Víctor. Me dice Andrea del barrio Facundo Quiroga. Hola, Claudio, está muy frío, estamos tomando mate caliente y disfrutando de la transmisión. A la tarde vamos a estar por allí, ¿eh? Un saludo grande para Andrea del barrio Facundo Quiroga. Dice, hola, Claudio, somos la Barra de la Vía, estamos escuchando a Víctor en el circuito, mandándonos un saludo grande. La Barra de la Vía, le mandamos un saludo grande para ellos también. Dice, hola, Claudio, como siempre, la deportiva en todos lados, que ahora conectan con el bicicross, somos algunas abuelas. Bueno, ya vamos a conectar. Es más, yo creo que lo tengo a Leo ya. Vamos a hacer un paso por Leo y regresamos con Víctor Villegas. No corte, Víctor, que te quedas con micrófono abierto. Voy con Leo. Leo, contame. Bahía Blanca, 1600 kilómetros. Hasta allá nos vamos con la deportiva y con Primeros en la Ruta. Leo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Buen día para vos, para Víctor, para nuestro amigo Gabriel Miranday, para todos ahí en la radio y, por supuesto, para toda la audiencia. Estamos en lo que es el segundo día de competencia de esta segunda cita del año del BMX argentino, con ya prácticamente cumplidas las primeras mangas en la categoría Junior y Elite y en las categorías expertos. En este momento se está dando todo allí para que comiencen a transitar la primera manga clasificatoria por la cuarta fecha del campeonato argentino, las categorías novicios, Claudio. Te comento, un día radiante, un muy buen sol aquí en Bahía Blanca, el cielo totalmente despejado, no hay viento en superficie, realmente un día espectacular para vivir lo que va a ser esta competencia del Bicicross Nacional, Claudio. Seguro. Leo, prepárate las planillas para que demos la clasificación de los riojanos en el día de ayer, que está cargado en www.ladeportivadigital.com.ar, pero que me están pidiendo al aire. Ya la voy a repetir, vos también me vas a estar dando una mano con eso. Dame horarios para el día de hoy del Open de Bicicross, en donde van a estar casi 40 pilotos riojanos y, por supuesto, allí va a estar la deportiva, como siempre. Perfecto, Claudio. Te comentaba de que ya se cumplió lo que fue la primera manga del Open, ¿no? Todas las categorías del Open ya corrieron, debido a que va a haber mangas y semifinal y, por supuesto, final, ¿no? Ya tenemos la clasificación. Estamos hablando de mangas clasificatorias. De los pilotos riojanos. Pero bueno, antes déjame que nuestro amigo Cacho Gaitán se presente cortito allí y vaya su saludo para La Rioja. ¿Cómo estás, Cacho? Buen día, bienvenido a la transmisión de este día domingo. Buenos días, Leo. Buenos días, Claudio, en estudio, y a toda la gente que está en el estudio de la radio. Buenos días a toda la familia del Bicicross allá en La Rioja. Bueno, estamos dispuestos ya para vivir otra fiesta del BMX, un sol radiante, un día hermoso. Seguramente ya empezaron los triunfos de los chicos riojanos y esto pinta para muy bueno. Ahí está, entonces, esto pinta para muy bueno. Nos quedamos con esas palabras de Cacho Gaitana para lo que vamos a vivir de ahora en adelante por la deportiva de la 102.5, Claudio. Seguro, Leo. ¿En qué momento te contacto como para ya tener un detalle de quiénes clasifican para las finales? Bueno, en este momento yo tengo todo lo que ocurrió en el Open, maneja los tiempos, podemos ir al aire con la clasificación de los riojanos. Perfecto, déjame, quédate con micrófono abierto, paso por Víctor Villegas para que me cuente cómo estamos en Avenida Juan Manuel de Rosas. Víctor, te voy a escuchar, auspiciado por Murúa Competición y Murúa Junior de Oscar y David Murúa, venta de bicicletas, repuestos, arreglos en general, indumentaria total, Monteagudo 400 del barrio Matadero y Angelelli 1285. Víctor, contame qué pasa con esta segunda etapa de la Vuelta de La Rioja. La segunda etapa de la Vuelta de La Rioja, que tiene 5 líderes. ¡Wow! Ahí está trabajando el mono Sebastián Heredia. Trabaja el santiagueño Esteban Córdoba, el Alejandro Olivera, el hombre de Florería La Orquídea, el Quiero Ángel Espinosa, el hombre de Mellería Riojana y Gastón Agüero, el hombre del Murúa Competición Medios el Independiente. Son los 5 líderes que ya dejaron atrás calle Gaspar Gómez. Van a buscar cumplir, según el amigo Mercado, Claudio, la quinta vuelta. La quinta vuelta acá en la avenida Juan Manuel de Rosa. Al frente se para los pedales de Olivera. Van a llegar los hombres. 4, 3, 2, 1, 5 giros cumplidos, Claudio. Víctor, contame diferencias entre estos cinco escapados y el pelotón mayoritario, si es que la hay, por supuesto, y bueno, ¿cuál es la perspectiva? Si pueden ser neutralizados rápidamente, quedan tres giros de acuerdo a lo que tenemos entendido, ¿eh? Exactamente, Claudio, quedarían tres giros, bueno... Ahí está, el pedido de mi jefe es una orden. Vamos a tomar diferente tiempo. ¡Top! Ahí están los hombres. Comienza a correr el cronómetro. Comienza a correr el cronómetro. Vamos a ver la diferencia que tienen los cinco hombres que están arriba. Van a llegar los hombres del segundo grupo. Va a llegar el segundo grupo al punto referencial. Hasta ahora 20 segundos. 20 segundos de diferencia. 21. 21 de diferencia. 4, 3, 2, 1. 25 segundos la diferencia, Claudio. 25 segundos la diferencia entre los cinco escapados y el grupo mayoritario. No es mucha, me parece que el grupo mayoritario lo tiene controlado. Sí, Víctor. Problema por este de Córdoba. Atento a la gente de la agrupación Morena del Valle. Atento a la gente de la agrupación Morena del Valle. Problemas en la máquina que está llevando a Esteban Córdoba. Se va reponiendo el hombre de Santiago del Estero. Está haciendo un esfuerzo muy grande para mantenerse a la cola del grupo. Ahí está. Va a llegar nuevamente Esteban Córdoba. Vamos a ver qué pasó, Esteban. Esteban, ¿qué pasa? Ahí está el hombre de Santiago. Había tenido un pequeño problema, se le había remontado la cadena, Claudio, se le había remontado la cadena a Esteban Córdoba. Ahí está, no lo hay, que está todo bien, se vuelve a poner al frente a Esteban Córdoba. Ahí está Elio Olivera, aparece el mono Sebastián Heredia, trabaja el número 9 del Pelo Ángel Espinosa, el hombre de la minería riojana de Gomería, la mejor, trabaja cerrando el quinteto el Córdoba hasta la buena, el hombre del Murúa, competición de Dios el Independiente. Son los hombres que ya tienen 25 segundos de diferencia y son primeros en la ruta, Claudio. Excelente trabajo, Víctor, ya vuelvo con vos. Dice, hola, estamos escuchando La Deportiva, está full, saludá a David Murúa y a Gustavo Baigorría, un saludo grande para los dos que están prendidos con la transmisión de La Deportiva, y los muchachos también tienen cosas para el BMX, ahí en Murúa Competición y Murúa Junior, es por eso que me voy con ellos hacia Leo Pizarro en un ratito allí en Bahía Blanca. Dice, hola Claudio, un saludo grande, estamos prendidos con La Deportiva, con primeros en la ruta, mandale un saludo para Sergio, Gustavo, Germán y Analía, estamos en el circuito ya, somos amantes del ciclismo. Perfecto, les mandamos un saludo grande, gracias por estar en la sintonía de la 102.5 Radio Nacional, y el agradecimiento inmenso a su director que hoy nos está operando, se vino exclusivamente a operarnos, nos referimos a Gabriel Miranda. Ya vuelvo con Víctor Villegas, hago un paso por Bahía Blanca, 1600 kilómetros de distancia, Bahía Blanca, allá se va La Deportiva, adelante Leo, adelante Cacho, los escucho. Perfecto, Claudio, para decirte de que ya se completó la primera manga de clasificación del Open, allí en la categoría Elite, el piloto Ernesto Cazzoghi ganó la primera serie, donde el piloto riojano Jonathan Busto se ubicaba en la segunda colocación. En la categoría Elite, segunda serie de cuatro, allí el ganador fue Federico Polo, segundo Fabricio Maturano, Pablo Gonzalo Marino se ubicaba en la tercera ubicación en lo que fueron las dos primeras carreras de la mañana. En Elite también, en la tercera serie, allí el ganador fue el loco Ernesto Pizarro, en tanto que el piloto Gabriel Salas de Mendoza fue segundo, con una caída de Lucas Bustos, que ingresó en el último lugar del clasificador. En tanto, en la categoría Elite más Junior, así se llama en el Open, en la cuarta serie, el líder fue Agustín Ernesto Podestad, donde el piloto Federico Villegas se ubicaba en el segundo puesto, el Leche Díaz Chevalier de Santiago del Estero tercero, y el negro, el piloto Matías Montenegro se ubicaba en la cuarta ubicación, el piloto Junior que hoy corre conjuntamente con la Elite. Claudio, separame cortito con dos, que transitamos lo que fue la clasificación del resto de los expertos. Perfecto, ponemos dos cortitas entonces, Gabriel, y volvemos a Bahía Blanca para el resto de la clasificación, y ya volvemos con Víctor Villegas hacia la avenida Juan Manuel de Rosa, porque estamos entrando en tramo de definición, así que separame, Gabriel, y vamos hacia Bahía Blanca nuevamente. El Centro La Merced, anexo Maxi Kiosco, en Casa Independencia 255 del barrio ferroviario, apoyando a su piloto Álvaro Gaitán en el BMX argentino. BDA Repuestos, de Alan David Varas, repuesto para autos nacionales e importados, línea oficial Ford y Toyota, y ahora línea de inyección electrónica para todas las marcas y modelos. BDA Repuestos, Avenida Perón, casi Castro Barro. MC Indumentaria, todo en uniformes, calidad, seriedad. Pedí tu remera promo 2010, precios especiales a todas las instituciones. Llámanos 1547-9619. MC Indumentaria. Vamos rápidamente a Bahía Blanca, repasame entonces la clasificación del Open en el resto de las categorías, sobre todo los riojanos. Leo, adelante, te escucho. Perfecto, el experto de 8 años allí, Álvaro Gaitán, fue el líder en la primera serie. Hay que decir que el experto de 8 años en la otra serie la ganaba Franco Maturano también. Y el los riojanos adelante. Se metía en la tercera colocación. El experto de 2 años, Facundo Ríos, el piloto de BMX Quichos, fue el líder. Y Emiliano de la Fuente se ubica en el cuarto puesto. Otro triunfo riojano, un experto de 10 años, primera manga para Facundo Cagdevila, en tanto que el Junior Cervero ingresaba en la tercera colocación. En la otra de las mangas, de experto de 10 años, Agustín Muñoz, allí se llevaba el triunfo para La Rioja, y el Fede Blanco se ubicaba en el segundo lugar. El experto de 10 años en otra de las series, allí David Ramírez fue tercero y el Ciro Montivero se llevaba el cuarto lugar. Recordamos, 4 series para expertos de 10 años. Allí vamos a tener semifinales, Claudio. El experto de 12 años, Iván Brack, el piloto de La Rioja, se metía en lo que fue el cuarto lugar en una de las series, en tanto que en expertos de 12 años, en otra de las series, Joaquín Ríos era el líder y Agustín Campos se ubicaba en el tercer puesto. Seguimos transitando el clasificador. En expertos de 14 años, Lautaro Cagdevila era el líder y se llevaba el triunfo para La Rioja en la primera manga. En expertos de 14 años también, allí el negro Ezequiel Torres, el negro Lima, se llevaba el primer lugar, en tanto que el experto de 16 años, Jonathan Ariel Fuentes, se ubicaba en la sexta ubicación en el clasificador. Vamos a buscar el experto de 17 años y más, corrió su serie en la primera de 4, allí el piloto Juan Sánchez se ubicaba en el tercer puesto, en tanto que el Fabián Marcos, el Lata Fuente, que corre para la Asociación Paranaense y es riojano, se llevaba su serie allí en Lata Fuente, en expertos de 17 años y más, donde la cuarta serie, Francisco Dadona, como lo viene haciendo durante todo el sábado y comienzo del domingo, ganaba con total autoridad su competencia. Hay que decir entonces de que eso es lo que ha sucedido hasta el momento en lo que es el Open, que corre la segunda fecha del campeonato argentino, Claudio. Seguro. Leo, te hago una pregunta. Allí, Lucas Bustos, ¿tiene algún peligro de no clasificar para la final con esta caída o está bien en ese tema? Lo que respecta a su integridad física, está en perfecto estado, se ha caído nada más, digamos una caída que vamos a decir que son normales en este tipo de competencia, y por supuesto tendrá que salir a buscar los primeros puestos para poder estar en la semi el piloto de La Rioja. Son 4 series que están corriendo Junior más el lead, y bueno, y por supuesto sumó muy poquito en el último lugar de la clasificación, Claudio. Seguro, vamos a ver cómo se dan las semifinales, a ver si se mete Lucas, que es una de las esperanzas riojanas también. Leo, te busco en un rato, se están dando las mangas clasificatorias, separames con 2 cortas, Gabriel, y volvemos hacia la avenida Juan Manuel de Rosa, estamos entrando en tramo de definición, segunda etapa de la Vuelta de La Rioja. Qué mensajes que están llegando al 1569-1671, ya se los leo, 1569-1671, nuestra vía de mensaje de texto. Frutas y verduras San Cayetano, sin duda, y la mejor calidad de La Rioja. En los comedores de los principales hoteles de la capital se abastecen con frutas y verduras de San Cayetano. Avenida Gobernador Gordillo, 211, teléfono 466615. MNC Uniformes, todo en uniformes, jardines de infantes, nivel primario y polimodal. Nuestras promos son exclusivas. MNC Uniformes de Marcelo Ríos. Llámanos al 1547-9619. Con librería Giró de Pedro Giró, todo para el escolar, muebles y papelería para oficina Belgrano 89 frente al anexo del Banco Rioja y despensa El Gringo de Héctor García, lácteos, pan, comestible, carnes y verduras, bebidas y la mejor atención del pasaje San Antonio del barrio Cochangasta. Me voy nuevamente hacia Víctor Villegas. Contame, Víctor, ¿qué es lo que sucede en Avenida Juan Manuel de Rosa? Si no me equivoco, quedan dos giros. Adelante. Exactamente, Claudio de Torres. Se cumplió el sexto giro en la avenida Juan Manuel de Rosa. La fuga del Mono Heredia, de Elio Olivera, del Quero Espinosa, de Esteban Córdoba y del hombre de Córdoba, Gastón Agüero, fue neutralizado por el grupo mayoritario que está viajando en compacto. Allá va la casaca líder de Seba Nieto, acomodando las cosas, la gente de la agrupación Morena del Valle. Pero ahí están los del Murúa, con el Fede Pagani, con Emilio San Martín a la cabeza. Saben que tienen una espada muy importante, como es el sanjuanino Ricardo Escuela. Van a tratar de desbancar al Seba Nieto del liderazgo de la general. Pero qué líder, pero qué ciclista, que Sebastián Nieto se mantiene a la expectativa de todo el movimiento de sus más cercanos rivales en la general. Ya estamos viajando frente al mercado municipal, zona de descenso. ¡Apareciste de nuevo! Vamos, Víctor, vamos con la carrera, vamos con la carrera. ¡Ahí está Fede Pagani! ¡Ahí está trabajando! ¡El kilo de la Espinosa aparece Emilio San Martín! ¡El número 31 en la espalda! ¡Ahí está trabajando también! ¡En este grupo que se quiere cortar está el moro Sebastián Heredia! ¡Va llegando Gonzalo Chumbita! ¡Ahí está trabajando el hombre de pinturería! ¡La pinturería arriba de bailar! Y el Fede Pagani, que se hace una bolita arriba de la bicicleta, se va tirando con todo el hombre de Buenos Aires. La tiró al cono el Fede Pagani en la zona de descenso. Pero ahí está el mono Sebastián Heredia, el hombre de la calle Joaquín B. González y Tajamar, que está muy cerquita del Fede Pagani. Otro hombre que quiere intentar, me parece que es un hombre de Chile. Claudio, el número 37, ya lo voy a buscar, que se va metiendo en esta fuga, ya lo voy a buscar, voy a ver de quién se trata, es un hombre de Chile. Ahí está llegando Guillermo Nieto, ahí está llegando el Mandarina de la minería riojana, y el mono Sebastián Heredia que se pone al frente, el mono Sebastián Heredia que quiere ser líder, que quiere ponerse el equipo al hombro para llevarlo al Seba lo más arriba posible. Lo estoy buscando al 37 que se metió en el... Exactamente. Ricardo Paredes es el número 37 que se ha metido en este grupo. También va llegando... Víctor. Sí. Te digo, escuchá los mensajes, ¿eh? Excelente relato de Víctor Villegas, sin duda es el mejor, le mandamos un saludo grande, ¿eh? Otro mensaje, dice, hola Claudio, mandanos un saludo, somos Oscar y Analía, me parece que son los mismos que mandaron recién, estamos escuchándolos en el circuito, nuevamente le mando un saludo. Y este, Víctor, tenelo en cuenta, ¿eh? Claudio, tengo empanadas, locro y parrilla en el Rincón, lléguense por favor, es la gente del Rincón del camionero, está cerquita por allí, Víctor, empanadas, locro y parrillada, Carlitos Torres, el Rincón del camionero, ténganlo en cuenta, está frío para almorzar hoy y después ver la segunda etapa, por supuesto, ¿eh? Exactamente, Claudio, claro, lo descargamos en la radio Mati y lo metemos en el Rincón del camionero y lo ponemos al día ahí. Puede llevar un gatito, como decimos entre todos, ¿eh? Seguro, le mandamos un saludo grande a Carlitos Torres, que es un gran amigo y siempre está prendido con la deportiva. Contame, Víctor, ¿qué está pasando? Adelante. Bueno, volvemos nuevamente a ritmo de...